Bienvenidos al día más largo del año. Hay que aprovecharlo entonces, ¿no? Arrancamos el café mañanero correspondiente a este miércoles 21 de junio. Sí, fijado oficialmente como el día más largo del año. Hombre, hace referencia a que alrededor del mediodía, el sol pareciera quedarse quieto por unas horas. Según Star Walk, el solsticio de verano ocurre entonces hoy. Durante este día, el astro rey va a iluminar la Tierra por aproximadamente 13 horas con 25 minutos, siendo así el día más largo del año. Es un placer acompañarles entonces en este largo día. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las temperaturas que nos van a acompañar en lo que corresponde a la cuenca mediterránea en España. 27 grados centígrados, arranca oficialmente el verano. Alcanzaremos una máxima de 29. Cielo mayormente nublado. Dicho de otra forma, tendremos intervalos nubosos. Arrancamos entonces y pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09 se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo que sube a los $76.24. La subida concretamente es del 0.44%. El IBEX 35 que cerró la jornada en 9.439 puntos. Sube un 0.08%. Buscamos en el contexto de la economía también un titular para destacar. Y aquí está. El Fondo Monetario Internacional apremia a los países a ajustar cuentas antes de que los desequilibrios se enquisten. España mantiene su nivel de competitividad pese a la crisis inflacionaria. Vamos a lo que es noticia hoy en España. En el contexto de la política, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género pide no usar esta lacra como una arma política, ni un paso atrás en este sentido. Recordemos que estamos de cara a las elecciones del 23 de julio, elecciones generales o presidenciales. Pasamos inmediatamente a lo que es noticia en el contexto internacional. Estados Unidos ha confirmado que ha detectado ruidos en la búsqueda del sumergible que viajaba al Titanic. 5 pasajeros tienen 41 horas de oxígeno y una inmensa área de búsqueda. Se sabe muy poco del sumergible, hay preocupación por la suerte de los ocupantes. La Guardia Costera entonces de los Estados Unidos ha confirmado que un avión detectó ruidos en el área de búsqueda de este Titán. Seguimos en el continente americano, pero en esta oportunidad para dar cuenta que la visión electoral de la OEA llegó a Guatemala para supervisar los comicios presidenciales. El país centroamericano elegirá a su máxima autoridad en medio de denuncias de candidatos opositores a los que se les prohibió competir. Las elecciones serán el próximo domingo, 25 de junio. Y atención a esta noticia, al menos el 9% de la población de Nicaragua abandonó el país desde 2018 debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega. Un informe elaborado por el colectivo Derechos Humanos Nunca Más indica que 605.043 ciudadanos dejaron su tierra en los últimos 62 meses. Y vamos ya también con los titulares en materia de inmigración. ACNUR pide no cuestionar el rescate de las organizaciones no gubernamentales a refugiados en el mar y no levantar muros más altos. En España, la seguridad social alcanza prácticamente los 2,6 millones de afiliados extranjeros en el mes de mayo. El gobierno aprueba el programa Vacaciones en Paz 2023, por el que vendrán a España alrededor de 2.800 menores saharauis. Seguimos en el contexto de la actualidad. Volvemos a América Latina para destacar que el Supremo de Perú ha ordenado a la Policía Nacional la captura inmediata de la ex primera ministra Betsy Chávez. Betsy Chávez, recordemos que fue ministra del presidente que fue destituido. Y a propósito, una buena noticia también, hombre, de Perú, que se produce en España. El peruano central, mejor restaurante del mundo, seguido de los españoles en Disfrutar y Divercho. Ya pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Colombia logró una importante victoria histórica, por cierto, ante Alemania. Y de esta forma cerró la fecha FIFA. Balance espectacular. 2-2. Venciendo por primera vez a Alemania. Golazo de Luis Díaz. Y aumentó la cuenta Juan Guillermo Cuadrado. Todo esto antes de iniciar las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026, que será en el mes de septiembre. Tenemos mucho para contarles en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Vamos inmediatamente también al contexto de la música. Por estos días estamos celebrando el mes del padre en América Latina. Hilberto Santa Rosa, encontramos en las páginas de la prensa de Puerto Rico, que celebra como no puede ser de otra forma con sus hijos. Y encontramos en su repertorio una canción reciente llamada La Familia. Es una canción que hace con el maestro Tito Nieves. Aquí están. Yo hice una lista, porque este es un disco de música esencialmente bailable. Son canciones bien sencillas, casi todas son covers de una época de 50, 60, 70. ¿Y de la Chacha Gorda? De por ahí viene la cosa. Y entonces, con un montón de músicos increíbles, y un arreglo bien bueno. Entonces yo lo iba a cantar yo solo, pero dije, mira, me voy a dar el gusto de cantar con gente que yo quiero, admiro mucho. Es unos cuantos nombres que lo van a ir viendo en el camino, pero cuando yo vi el título de La Familia, ese lo voy a cantar con Tito Nieves, porque este es Familia. Ese es mi hermano, es mi hermano. Yo, ahora, la única cosa que pido es que no me pase el rolo. No me pase el rolo. Esto es para disfrutar, a gozar. Ay, el loco, los soneos. Me tiene que ayudar. Tú sabes que este es el papa upa los soneos. Y 2 millones garantizados. ¿De qué? De view en YouTube. Ah, bueno. Bueno, por ahí pasó la cuenta. Así comenzamos el Café Mañanero con buena salsa. En familia. Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves. Ya les vamos a contar la historia completa. Feliz día y gracias por acompañarnos. Cuidado. También

especialmente de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa con sus hijos. Aunque no siguieron sus pasos como cantantes, Joel, Irendis y Omar trabajan al lado de su padre en la producción de conciertos y en sus más recientes giras por varios países de Latinoamérica y Europa. El cantante realizó hace unos meses un recorrido por 9 ciudades de Europa, acompañado por sus hijos, quienes forman parte del equipo de trabajo y de esta nueva etapa de su carrera. De tal manera que Gilberto Santa Rosa lleva a cabo su carrera artística en medio de su familia o con su familia. Un aplauso para Gilberto Santa Rosa. Y felicidades también para este padre. Para todos los que nos siguen. Feliz mañana y gracias por acompañarnos. Así empezamos el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Buscamos entonces inmediatamente lo más importante en materia de inmigración para destacar en el día de hoy. La Seguridad Social registró 2.594.783 afiliados extranjeros durante el mes de mayo, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario. Suponen 143 más que un mes antes. Desde febrero de 2020, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha registrado un aumento de más de 405.000 trabajadores de otros países. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y previo informe de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Interior y de Policía Territorial, el programa Vacaciones en Paz 2023, por el que se prevé la llegada a España de cerca de 2.800 menores de origen saharaui. El programa contempla las instrucciones para autorizar la residencia temporal de los menores en que permanecerán en España por un periodo de 3 meses a fin de disfrutar de un periodo de vacaciones, tras el cual regresarán a sus lugares de procedencia. También se concederán visados de estancia a los monitores que acompañen a los menores durante su permanencia en España. Todos los visados de residencia temporal y de estancia serán tramitados por el Consulado General de España en Argel. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora también a dar cuenta del adelanto que nos tiene Adolfo Jiménez del Río, Latino Deportes, la actualidad deportiva. Comenzamos con el cierre exitoso de la gira de partidos amistosos de la Selección Colombia por Europa. Y es que lo cerró en el día de ayer, anoche más exactamente, ante una guerrida Alemania, venciéndola 0-2 y demostrando que con madurez, seriedad y compromiso se ganan los compromisos. Y se ganó este partido, un partido que demuestra que la selección Colombia no solamente está siendo liderada por un buen técnico, Néstor Lorenzo, sino por un equipo de jugadores que psicológicamente tienen ya en su mente la capacidad de vislumbrar lo que es pensar en ganar. Y esto es la clave para que estén logrando ese objetivo. Muy bien por la selección Colombia. Continuamos con el Barça, porque en la Liga Endesa en baloncesto se coronó campeón en el día de ayer, venciendo durante 3 ocasiones en los playoffs al Real Madrid. Y continuamos con el accidente de Alberto Contador, que estaba corriendo la Vuelta a China. Se ha caído y no solamente se ha golpeado la cara, sino también ha perdido un diente. Y en el día de ayer se conocieron las primeras irregularidades de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que desafortunadamente la corrupción también está presente en la organización de estos eventos. Y la Vuelta a Colombia, donde Miguel Ángel López sigue reinando. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento también para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se conmemora el día del solsticio de verano. Recordemos que el 21 de junio es el día más largo de la Tierra, ya que es el día con más sol en todo el año, por lo cual a su vez el día de hoy se celebra el Día Internacional del Sol, el Día Internacional del Yoga y por supuesto se celebra el Día Europeo de la Música. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, a su vez recordamos que hoy es un día muy festivo. El Día Mundial del Skate, al igual que el Día Mundial del Selfie, se conmemoran un día como hoy, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido escritor español Fernando Savater nació un día como hoy hace 76 años, mientras que la reconocida cantante Lana Del Rey el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 38. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y a continuación, Nicky Cuervo y las noticias del mundo del espectáculo. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El famoso cantante británico Harry Styles ha sorprendido a su público al anunciar su retiro temporal de los escenarios después de su exitosa gira Love on Tour. Durante uno de sus conciertos en Londres, Styles compartió con sus seguidores esta difícil decisión que ha dividido a sus fans. Después de recorrer el mundo durante varias veces en 2022 y 2023, el cantante ha decidido tomar un descanso para recargar energías y regresar con nueva música. Expresó su amor y gratitud hacia sus seguidores, asegurándole que los extrañará. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial sobre esta decisión, se espera que se anuncie una vez que finalice su gira en julio de este año. El ejecutivo de Spotify, Bill Simmons, ha generado controversia al expresar su deseo de emborracharse y revelar la historia de una llamada por Zoom con Harry y Meghan, los duques de Sussex. En un podcast reciente, Simmons, reconocido como un genio en el ámbito del podcasting, hizo comentarios despectivos sobre la pareja y cuestionó su ruptura con Spotify. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial sobre la cancelación del contrato de $20 millones, se especula que la falta de producción suficiente y la búsqueda de opciones más lucrativas podrían haber influido en la decisión de no renovarlo. Además, se han hecho acusaciones de que Meghan no realizó todas las entrevistas en su podcast Archetypes y que algunas fueron realizadas por miembros de su equipo y luego editadas para parecer que ella estaba hablando con los invitados. Shakira ha emocionado a sus seguidores al anunciar que lanzará una canción en colaboración con el cantante colombiano Manuel Turizo. El lanzamiento está programado para finales de junio y se espera que sea una experiencia musical extraordinaria. La imagen promocional muestra a Shakira vestida como una sirena en tonos aguamarina con Manuel Turizo sosteniéndola en sus brazos. El anuncio ha generado entusiasmo y admiración entre los seguidores de ambos artistas, quienes han expresado su apoyo en las redes sociales. Esta colaboración marca la primera vez que estos dos talentosos artistas colombianos trabajan juntos en una canción. Durante un concierto en Nueva York, Bebe Rexha fue golpeada en el rostro por un celular arrojado por un fan, lo que resultó en su colapso y la cancelación del show. La cantante recibió atención médica inmediata y compartió en redes sociales que se encuentra bien, aunque tuvo que recibir 3 puntos de sutura. Se identificó al agresor como un hombre de 27 años llamado Nicolás Mavagna, quien fue detenido en el lugar y procesado por el incidente. Las imágenes de las heridas de Bebe Rexha se han vuelto virales en las redes sociales. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky,

Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side of the street clean. To the summit. Facts. Karma is the guy on the screen coming straight home to me. Música que nos acompaña aquí en el Café Mañanero. Taylor Swift, que va a actuar el próximo 30 de mayo de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Es una de las noticias musicales del día. El anuncio entonces de Taylor Swift de que estará actuando en España el próximo año, próximo mes de mayo. Un feliz día para todos. Estamos empezando el Café Mañanero. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío en la avenida del Puerto 99, también en la avenida La Plata 45 y en Torrente en la Plaza Mayor número 28. La Imperial del Quindío, gastronomía colombiana, empezando por la panadería, luego los platos típicos en general, una excelente atención. Se respira de verdad Colombia cuando usted visita la Imperial del Quindío y tiene promociones muy importantes. Por estos días está totalmente en un ambiente de fiesta porque el próximo 29 de julio estará celebrando la Fiesta Nacional de Colombia en la Sala Madison. Estarán actuando artistas como Darwin Posada, también contará con el humor de Mari Consuelo. Están cordialmente invitados a la Fiesta Nacional de Colombia que organiza la Imperial del Quindío. Un saludo muy especial a toda la colonia colombiana. Ya vienen las fiestas patrias. Relax. con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río nos acompaña con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el recibimiento que hizo el Papa Francisco en el Vaticano en el día de ayer al dictador cubano Díaz-Canel, y todo pese a que no ha cumplido su petición de liberar a los 1.037 presos políticos que todavía tiene en Cuba. Se detuvieron en la situación del país y en la contribución que ofrece la Iglesia, especialmente en el ámbito de la caridad. Esto fue lo que comunicó el Vaticano, además de subrayar el supuesto compromiso de promover siempre el bien común. Y ni una palabra oficial sobre los 1.037 presos políticos, según las cifras de Prisoners Defenders. Entre ellos también se encuentran decenas de católicos y una treintena de menores. Eso sí, se abordó la realidad cubana actual y en particular el severo impacto en la población del bloqueo económico que está recrudecido. Agradeció sus muestras de cercanía y se despachó el designado por Raúl Castro, cuyo principal aliado en Centroamérica, Daniel Ortega, mantiene en una celda de castigo nada menos que al obispo Rolando Álvarez, mientras sigue persiguiendo con saña a la Iglesia Católica. Y en el tema político del día nos preguntamos, después de esta visita, ¿realmente podrá haber un efecto en la comunidad católica que pueda ser beneficioso para el pueblo cubano? Y también nos preguntamos, ¿logrará algo la Iglesia Católica en un país donde la dictadura se sigue manteniendo apoyada no solamente por fuerzas exteriores, sino también por otros países en Latinoamérica, como lo son las dictaduras de Venezuela y Nicaragua? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Ya vamos a entrar también en el monólogo de actualidad, un repaso a los hechos noticiosos más importantes del día con nuestro humilde punto de vista. Y empezamos entonces por lo que está pasando en España. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el monólogo de actualidad. Hay un debate en España ahora mismo con el tema de la violencia de género, que si es violencia machista, que si es violencia intrafamiliar, que si es violencia doméstica. Depende el partido político o la inclinación política de quien la mire. En todo caso, encontramos hoy en la agencia Europa Press algunas definiciones importantes. Recordemos que el tema se empezó aquí en España a darle forma por allá en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Llorente, por ejemplo, delegado del gobierno contra la violencia de género entre 2008 y 2011, por supuesto en el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, explicaba en esta entrevista, con estas declaraciones que entrega a la agencia Europa Press, que no se puede valorar por su presencia o resultado la violencia de género, lesiones físicas o psíquicas o la muerte, sino por su origen y motivaciones. Y es en eso, según ha indicado, en lo que se diferencia la violencia machista de género o contra la mujer de la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica. Se trata de un experto forense del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Aclara así las diferencias en términos que se están utilizando en las últimas semanas por parte de los representantes políticos con motivo de los pactos municipales y autonómicos y las próximas elecciones generales de este año, el 23 de julio, recordemos, tendremos elecciones generales. Vamos a ver si más adelante con Mireia Company nos ayuda a entender un poco este tema, el debate que hay de si es violencia de género, si es violencia intrafamiliar. En fin, en cualquier caso, el tema hay que abordarlo con absoluta seriedad y no convertirlo en un asunto meramente mediático o utilizarlo como arma arrojadiza política. Lo importante es que se combata. Lo importante es que se pongan en marcha estrategias tendientes a eliminar por completo la violencia contra la mujer y contra la familia en general. Pasamos página ahora a lo que tiene que ver con inmigración. En materia de inmigración, destacamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, están buscando convergencias en materia de inmigración tras meses de incidentes y desplantes. Hay un encuentro en París que no entierra los recelos, de acuerdo con lo que publica hoy el diario El País, pero el líder francés y la italiana muestran su cercanía en cuestiones como la política económica de la Unión Europea o la guerra en Ucrania. Y nos preguntamos si será que ante la incertidumbre política por la que atraviesa España, que va a tener la presidencia pro tempore de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, es decir, a partir del primero de julio, Macron y Meloni se están adelantando o se adelantarán a la iniciativa del Pacto por la Inmigración que se le está dando forma en Europa y que recoge las políticas europeas de cara al futuro en materia de inmigración. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Encontramos muchos hechos en el contexto de la política. Encontramos hechos importantes en el adelanto, aquí en el Café Mañanero, damos cuenta que el 9% de la población de Nicaragua abandonó el país desde 2018 debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega. Lo recoge así un informe elaborado por el colectivo de derechos humanos Nunca Más, que indica que 605.043 ciudadanos dejaron su tierra en los últimos 62 meses. Una de las consecuencias de estos gobiernos dictatoriales, de estos regímenes que estamos viendo en América Latina, es precisamente la espesa inmigración en la que se ven obligados sus ciudadanos a abandonar el país ante la poca esperanza, el poco progreso, la pobreza y la persecución. Son muchos los factores que obligan a las personas a emigrar de su país. De manera que la crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según un informe divulgado este martes por una ONG nicaragüense. Ya el dato lo entregamos. Más de 600.000 en solo 62 meses. Un 9% de la población total debido a la represión estatal contra opositores religiosos y críticos con el régimen de Daniel Ortega. Eso es lo que hemos estado viendo en Venezuela también. Y estamos viendo una fuerte inmigración también colombiana. Colombia se está convirtiendo en un país invivible debido al incremento de los precios de los productos de la canasta familiar, el recrudecimiento de la violencia. Los colombianos ven poca esperanza bajo el gobierno de Gustavo Petro. A propósito, este martes recibió una tremenda reprimenda por parte de la ciudadanía. Marchas multitudinarias pidiendo el fin de Petro o por lo menos el fin de sus reformas. Este martes, Petro sufrió una doble derrota porque él precisamente invocó la calle como termómetro, como medida de presión política. Pues la que él convocó hace pocos días no estuvo tan concurrida. Fueron a duras penas los empleados que se vieron obligados a salir y a otros hasta les pagaron. No. Ayer, por pura preocupación, los colombianos salieron a las calles a protestar. Marchas multitudinarias. Según las autoridades, cerca de unos 100.000 colombianos pidieron el fin de las políticas o de los proyectos, las reformas que pretende implementar Gustavo Petro. Y decía que sufrió una doble derrota porque quedó enterrada la reforma laboral. Hoy encontramos en las páginas del diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante del país, que sí, efectivamente, se hundió la reforma que buscaba regularizar el consumo de la marihuana también. Y es que, por ejemplo, la reforma laboral, en lugar de generar empleo y beneficio, de acuerdo con los estudios de varias firmas especializadas, como el Banco de la República, entre otras instituciones y los expertos, esa reforma de Gustavo Petro iba a dejar al menos unos 500.000 desempleados. Un efecto totalmente contrario a lo que uno esperaría de una reforma laboral, ¿no?, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Algo parecido a lo que pasó en España con la ley del solo sí es sí, que en lugar de proteger a las mujeres de los violadores, lo que hizo fue concederle liberar, a quienes estaban encarcelados y a otros bajar el tiempo de prisión. Y es que Unidas Podemos ha estado asesorando al gobierno de Gustavo Petro, no sé si en temas laborales también, ¿no? Pero encontramos estos desaciertos que a la postre es lo que desmotiva a la población y que obliga en el caso de Colombia, y lo mismo ocurre en Venezuela, lo estamos diciendo también en Nicaragua, a que sus ciudadanos se vean en la obligación